Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Bienvenidos a esta entrega del ciclo Otros Mundos. Esta tarde pues contamos con Jesús Callejo, que tiene un amplio recorrido en temas de este tipo. Es autor de más de 20 libros, especializado en temas mitológicos, hadas, duendes, gnomos, acherotipos, a ver si lo diré. Conoce los lugares del poder, entre comillas, reconoce incluso las plantas mágicas, cosa que me ha fascinado así leyéndote y que en algún momento tendremos que abordar. Es experto, por supuesto, en folclore, porque todas las ramas se juntan en fiestas sagradas. Es colaborador de Año Cero, Más allá de la ciencia, Enigmas del hombre y el universo, con esas crónicas extravagantes que os recomiendo. Director del programa radiofónico La Escóbula de la Bruja, y además cada semana se encarga de la sección El Cronovisor en el programa Ser Historia, si es que lo podréis seguir. Incluso está entre los creadores del Museo de la España Mágica en Toledo, que es un museo bien curioso, pequeñito, pero que da ahí algunas líneas, ¿no?, de pensamiento. Recogida esa esencia del pensamiento mágico. Exactamente. Y esta tarde nos vamos a ocupar de una de las cosas, porque claro, con Jesús es difícil elegir de qué hablar, pero bueno, fuiste tú mismo que me lo propusiste. La charla se titula Opus Angelus, imágenes no humanas, y bueno, pues versa sobre los acheropitas o, a ver si lo consigo decir, acheiropoyetos, así es, más o menos, ¿no? Bueno, son imágenes que no son hechas por las manos humanas, o por lo menos eso parece. Su autoría es atribuida tradicionalmente pues a seres de otros mundos, como son los ángeles o extraños peregrinos, y contamos en España hay mucho, pero vamos, están desperdigados por todo el mundo, pues con cuadros, con esculturas de la Virgen, Cristos, cruces, incluso ermitas enteras, en fin, objetos considerados prodigiosos, por eso empiezan las ventanas a moverse solas, ¿no? Así es que, bueno, pues te doy la palabra. Jesús nos va a enseñar también una serie de imágenes para que sea más fácil para nosotros comprender de qué estamos hablando y a lo mejor acercarnos a esa magia, a esa sensación que producen estas imágenes. Y después, pues charlaremos él y yo un poquito y después tenéis la palabra, es decir, que habrá un ratito dedicado a las preguntas. Así es que, bueno, tuya es la palabra. Jesús, gracias. Nada, pues muchas gracias, Ayanta, por esta presentación y sobre todo por esta oportunidad de poder estar aquí en La Térmica, en Málaga. Gracias por la invitación, porque, fíjate, es un lugar que no conocía interiormente. Había estado muchas veces en Málaga, pero no había tenido la ocasión de estar, pues en fin, en este lugar impresionante, tan importante que es el contenido, y es como el continente, y el continente es fabuloso. Bueno, en La Térmica, que yo creo que desde luego es otro lugar de poder, ¿eh? Porque si te paseas por estos pasillos, es lo verdad, hemos comentado en otras ocasiones, de hecho estuvieron aquí en Cuarto Milenio haciendo un reportaje, ¿no? Pero son lugares que tienen su historia. No. Lugares de poder hay muchísimos, no todos relacionados con el mundo del misterio, sino aquellos que tienen una trascendencia histórica, pero también simbólica. Sabes que en casi todas las ciudades siempre hay un edificio o un monumento que lo representa, ¿no? Que se convierte como un poco en el epicentro, en el Axis Mundi, ¿no? Donde se concentra o bien la espiritualidad o bien la cultura. Y aquí se concentra la cultura, pero también, como tú bien decías, hay muchísima historia y muchísimos elementos, vamos a llamarle, paranormales o parapsicológicos. Así que sí, estamos en un lugar, pues digo que el continente es muy importante para, en este caso, pues para un contenido que es el que os he traído y que, bueno, me parece interesante porque es una charla que no ha dado. Siempre me gusta dar charlas diferentes porque, bueno, soy culo inquieto, me gusta tocar distintos aspectos, porque todo al final se relaciona con todo. Al final, el mundo del misterio, eso que llamamos un misterio, es mucho más que los ovnis y es mucho más que las entidades fantasmales. Al final es entender un poco en qué mundo vivimos, qué es lo que nos rodea y cuáles son aquellas cosas donde la historia o la ciencia pues tiene muchísimos interrogantes. Y claro, dentro de la historia, donde no llega la historia, está la leyenda, están los mitos. Y esas leyendas para mí son fundamentales, por eso siempre me ha interesado. Yo me gusta la historia porque es como la base, es como la parte esencial para entender muchas cosas del pasado y de lo que está entendiendo en el presente. Pero es cierto que no solo hay crónicas históricas, sino que hay leyendas, hay tradiciones, hay supersticiones. Y dentro de ese amplio mundo del folclore, como así se denomina, pues me interesaba este aspecto. Es un aspecto que vengo estudiando hace un montón de años. ¿Y por qué me interesa? Porque estamos hablando de leyendas que dejan huellas. Es decir, leyendas que no solo es una leyenda metafórica, una leyenda más o menos mística, sino que hay una imagen, hay una huella. Es decir, la imagen puede ser una imagen de la Virgen, una imagen de Cristo, alguna pintura pintada en una pared que no hay forma de que desaparezca, o incluso ermitas, como tú decías al principio. Y bueno, pues eso me interesaba. No solo me interesaba por la casuística que puede haber, donde me he encontrado que en España hay más de la que yo me imaginaba, sino también porque, desde mi punto de vista, hay una correlación. Y esa correlación es un poco lo que voy a intentar explicar, o voy a intentar mostrar, más que demostrar, por lo menos mostrar una serie de casos que a mí particularmente me llama la atención. Y bueno, ese término genérico, esa palabra griega que es el acheropita, es eso, son obras que la tradición dice que no están hechas por mano humana. Si no están hechas por mano humana, hay un elemento sobrenatural que hay que buscar la autoría. Entonces, unos dicen que es el propio Cristo el que las ha hecho, otros dicen que es un ángel transformado en peregrino o en mendigo, otros dicen que es la propia Virgen la que deja ese tipo de imágenes en los lugares de la aparición. Bueno, hay multitud de teorías, pero todas coinciden en un denominador común. No están hechas por mano humana. Estoy hablando siempre desde el punto de vista de la tradición. No estoy hablando ya desde el punto de vista científico, porque si luego analizamos cada una de ellas, nos podemos encontrar con sorpresas. Pero yo voy a la parte que ha generado una creencia, que ha generado una devoción. Entonces, claro, cuando hablamos de estos opus ángelus, es decir, estas obras supuestamente hechas por los ángeles, hay dos que son las que nos vienen a la mente de todos. Una sería la Semana Santa de Turín. ¿Dónde? Ya digo, yo no voy a entrar en las cuestiones teológicas, espirituales, de creencias o no creencias, sino en lo que dice la tradición. Entonces, la Semana Santa de Turín sería, pues, por decirlo así, la reliquia de la reliquia, ni más ni menos que el autorretrato de Jesús de Nazaret, de Jesucristo. Esa sería una de las más famosas dentro del mundo de la cristiandad, pero hay otra que te puedes imaginar, Ayanta, ¿cuál puede ser? ¿Qué es esta? Claro, estamos hablando de la guadalupana, de la Virgen de Guadalupe, y con toda la historia de la aparición que hubo en el siglo XVI, en la tilma del indio Juan Diego, en fin, como ante el obispo Zumárraga se desplegó no solo unas rosas que eran imposibles que crecieran en invierno, sino además la imagen, esta imagen que apareció allí. Por lo tanto, sería una cheropita, es decir, sería una imagen que no la pinta teóricamente nadie y que luego se convierte, pues imaginaros, en ese epicentro, en ese lugar de poder, ni más ni menos que de la Ciudad de México, donde el peregrinaje, donde la devoción, el culto, los milagros, pues empezaron a prosperar. Pero no voy a hablar de ellas, ¿por qué? Porque yo considero que son muy conocidas y, por lo tanto, no me voy a meter en ellas. Pero bueno, serían un poco los dos ejemplos más representativos de cheropitas: la Sábana Santa de Turín y lo que sería la guadalupana. Por cierto, los rayos son posteriores, cuando aparece, según la leyenda, cuando aparece la imagen central, pero no los rayos que luego se incorporaron posteriormente, porque luego ya sabéis que cada lienzo va sufriendo transformaciones. Incluso se hablaba de que no había pintura y sí que se ha encontrado pintura, porque luego fue bastante retocada. Bueno, el otro cheropita, dentro del mundo católico, lo tenemos ni más ni menos pues que en Roma y, cómo no, en la Basílica de Letrán, en fin, donde está posiblemente el lugar donde más reliquias concentradas hay. Este es el relicario famoso y dentro de ese relicario está esta cara, esta cheropita que le llaman la cara del Salvador. Es la imagen genérica y luego ese detalle donde los ojos son lo que más llama la atención. Bueno, la tradición dice dos cosas: o bien que fue pintada por San Lucas. San Lucas debía tener mucho trabajo porque casi muchas de las vírgenes que pululan solo por España, entre ellas la Virgen de Guadalupe, la extremeña me refiero, o muchas más, las atribuyen al taller de San Lucas, incluso algunos cuadros o algunos iconos bizantinos también lo atribuyen a San Lucas. Bueno, esta también la atribuyen a San Lucas, y la otra versión es que San Lucas no pudo haber hecho esto, sino que sería una mano angélica, es decir, que intentaron reflejar lo que sería el auténtico rostro de Jesús de una forma muy naive. Y esta parte, si habéis estado en Roma, si habéis estado en esta basílica, está justo en la parte superior donde termina la Escala Santa. Sabes que hay unas escaleras de mármol que hay que ir subiendo, supuestamente las que estaban en el palacio de Poncio Pilato. Bueno, pues esas escaleras terminan en este Santa Santorum, y este Santa Santorum, lo que podemos ver, porque luego si lo abriéramos aparecerían ahí cientos de reliquias, sería esta cheropita, este Salvador, que está considerado pues como uno de los mejores representantes dentro del mundo católico. Pero tampoco quiero referirme a él solo de pasada, para que nos demos cuenta de que en cualquier lado nos podemos encontrar una de estas muestras. Pero yo quería ir más aquí, ¿no?, a nuestro país, a España, que posiblemente sean menos conocidos. Y claro, dentro de ese mundo de cheropitas hay uno que llama mucho la atención, que es la Verónica, el famoso paño, ¿no?, donde esta mujer, que por cierto no aparece en ninguno de los evangelios canónicos, solo para que veáis un poco lo que son las contradicciones y las paradojas, porque la versión y la mención que se hace a la Verónica aparece en un evangelio apócrifo, que también lo llaman las actas de Pilatos, y es del siglo II, pero no está en ninguno de los evangelios canónicos. Pero sin embargo, como era tan interesante la historia, y de hecho ahí tenéis una representación de las miles que hay, en este caso de Murillo, era tan interesante que generaba muchas reliquias. Entonces, claro, tener la Santa Faz de Cristo, pues imaginaros. Bueno, pues claro que hay muchísimas, repartidas por todo el orbe cristiano. Y en España tenemos alguna que otra. Pero en España hay, sobre todo, hay tres que yo voy a citar ahora, pero hay dos que son las más conocidas, porque están además con un culto muy especial. ¿Te atreverías a decir alguna de ellas, de alguna de las santas faces? Por ejemplo, en Jaén. Cuando tú vas a Jaén, a la Catedral de Jaén, la reliquia principal es el Santo Rostro, la Santa Faz, pero no solo está en Jaén, sino que hay otra que está en Alicante, que es el santuario de la Santa Faz, y hay otra que es menos conocida en Honrubia, que está en Cuenca. ¿Ves? El Santo Rostro, la Catedral de Jaén, esto consideran que es lo que quedó impregnado al enjuagar el rostro de Cristo, que estaba con sudor y con sangre, cuando la Verónica le ayuda, ¿no?, en ese camino hacia el Calvario. Claro, no hace falta ser tampoco un lince en cuestiones artísticas para darnos cuenta de que esto es muy difícil que quede impregnado, ¿no?, como tal. Aparte, que el tamaño es muy pequeñito, debía tener una cabeza de jíbaro. Entonces, bueno, son esas Verónicas que con el tiempo se han ido multiplicando los favores y los milagros que se atribuyen. Realmente esta, cuando llega a la catedral de Jaén, claro, no estamos hablando de hace 2000 años, estamos hablando del siglo XIV, con un obispo que era Nicolás de Viedma, que dice que hace un viaje a Roma y el Papa, en agradecimiento por un favor que le había concedido, le entrega una Verónica. Yo creo que tenía muchas allí a tutiplén y entonces dijo, bueno, toma esta, esta es la que se lleva a Jaén y luego se convierte efectivamente en la reliquia más venerada. Pero evidentemente es un cuadro bizantino, con su pintura, sus retoques, etcétera, etcétera. Pero está considerada como una Verónica. Técnicamente, desde un punto de vista legendario, sería también una Cheropita, sería una obra hecha no por mano humana, aunque ya digo que deja mucho que desear. Fíjate la Santa Faz de Alicante. La Santa Faz, el monasterio, que está muy cerquita de Alicante, también tiene la suya, en este caso con un lagrimón que le cae encima. También de la misma época, también estamos hablando del siglo XIV, pero estamos hablando de eso, de representaciones muy icónicas, muy bizantinas, que en su momento, o bien porque interesaba, o bien por el tráfico de reliquias que había, estas santas faces, pues bueno, pues pasaron como imágenes verdaderas, porque de hecho Verónica, ya digo que es un nombre que no existe dentro de los evangelios, Verónica viene de vero icono, de vero icon, que significa la verdadera imagen. Entonces, lo que está intentando representar estas Verónicas, estas santas faces o santos rostros, es la verdadera imagen de Cristo. Pero si fuera la verdadera imagen de Cristo, todas se deberían parecer. Cada una tiene un estilo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de iconos bizantinos con un estilo muy definido, con varias capas de pintura, por lo tanto, no hay una impregnación como sí puede pasar, y eso genera más dudas, con la Semana Santa de Turín, porque ahí es una especie de negativo, de protofotografía, donde es verdad que no hay pintura y sí que genera una serie de dudas porque ¿quién pudo haber hecho eso? O bien un falsificador medieval, como atribuyen la teoría más oficial, ¿no? Incluso algunos a Leonardo da Vinci, o bien realmente estamos hablando de un auténtico milagro, pues que es una impregnación energética de esa imagen de Cristo justo cuando se produce la resurrección. Aquí no estamos hablando de un pañuelo que queda impregnado la Santa Faz de Cristo cuando está camino al Monte Calvario. Estamos hablando de cuadros, de pinturas, pero la tradición, pero la devoción ha hecho que esto sea una Verónica. Muy bien. En el caso de Honrubia, que es menos conocido, pero bueno, que llama mucho la atención, es diferente. Veis que allí hay un cuadro custodiado por estos dos ángeles. Además, se construyó la ermita expresamente. Lo que dice la tradición siempre, ya digo, lo que dice la tradición, es que esta era una mujer, una beata de esta localidad de Honrubia, de principios del siglo XVII, donde ella tenía un lienzo que estaba en blanco, ella tenía también sus trances místicos, entraba en contacto con la divinidad, en este caso con Cristo, y le daba mensajes. Bueno, pues de buenas a primeras, según dice esta tradición, apareció este rostro de la noche a la mañana. Tanto rezaba a Cristo, tantas visiones tenía, tantas comunicaciones espirituales tenía, que al final apareció el Cristo. Según ella, no fue dibujado ni por ella ni por nadie de su entorno. Claro, automáticamente esto no pasaría de mera anécdota si no empezara a generar milagros. Y es lo que empezó a generar este santo rostro, hasta el punto de que un siglo después, a principios del siglo XVIII, es cuando se empieza a construir esta ermita por suscripción popular. O sea, que era tan conocido este rostro, creo que tengo aquí otra imagen más cercana, ¿ves? Era tan conocido este rostro que no deja de ser también una especie de Verónica, muy parecido a lo de la Santa Faz de Alicante, a la Santa Faz también de Jaén, que genera milagros, genera peregrinaciones, genera un culto devocional alrededor de este cuadro. La mujer, la beata, muere, se la entierra en el lugar donde actualmente está la ermita y, claro, pues va fomentando una devoción. No tan importante como la de Alicante o Jaén, a lo mejor sencillamente porque la localidad tienes que ir adrede, en este caso a Cuenca, pero sí que tiene la misma importancia espiritual y psicológica, me atrevería a decir, que tienen las otras santas faces. ¿Por qué? Porque está considerada también una Cheropita, es algo que surge de la noche a la mañana y que sería una especie de autorretrato que hace este Cristo. Pero tiene un añadido más, porque tanto en la época de esta beata como un siglo después, este cuadro, la peculiaridad que tiene es que suda sangre. Ya sabéis que esto es algo que también se da dentro del mundo católico, pero en este caso, para remarcar más su sacralidad y su carácter milagroso, también dice que suda sangre. Pero no cuando le da la gana, sino en momentos de crisis. en momentos especiales, o bien cuando ha habido alguna catástrofe, o bien cuando hay una epidemia, o cosas similares. Entonces, eso es lo que ha hecho que su veneración vaya cada vez a más. Así que nada, os lo recomiendo, porque no es tan conocida como las demás, tiene menos medidas de seguridad. También es verdad que hay que ir cuando esté abierta la ermita, porque no es como la Catedral de Jaén, que está normalmente abierta siempre, pero me llama mucho la atención por la peculiaridad que tiene el rostro y por las sanguinaciones que de vez en cuando se le atribuyen en distintos siglos. Muy bien, una vez dicho ya, está apartado, por decirlo así, de las verónicas, de los veros iconos, de las verdaderas imágenes que están muy reflejadas en el mundo cristiano, pero de los orígenes del cristianismo, con el mandilión y con estas santas faces que aparecieron, ya digo que abundan muchísimo por todo el orbe cristiano, pero bueno, yo he utilizado las españolas, y las españolas son esas tres que acabo de decir, dos bastante conocidas, una menos conocida. Pero la cheropita más antigua de la que yo tengo constancia en España es esta cruz. ¿Sabéis cuál es? ¿La reconocéis? Es la cruz de los Ángeles. Es el símbolo de la ciudad de Oviedo. En Asturias tienen tres cruces que son muy importantes para ellos, ¿no? Dentro de su tradición sagrada. Está esta, la cruz de los Ángeles, que ahora cuento un poco la historia. Está la cruz de la Victoria, que es el símbolo del Principado de Asturias, que supuestamente es la que enarbola Pelayo, en fin, en el inicio de la Reconquista, y además dicen que es una cruz que viene bajada directamente del cielo, y por lo tanto se convierte pues, en uno de los elementos icónicos y de reliquias que estarían en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. Y la otra sería la Cruz de Santiago, que sería una donación que hizo Alfonso II el Casto y que, por desgracia, esa cruz se ha perdido. Pero tanto la Cruz de la Victoria como la de la Cruz de los Ángeles no se ha perdido. ¿La Cruz de los Ángeles por qué se llama así? Bueno, porque fijaros ya la fecha de la que estamos hablando, del año 808. Por eso digo que cronológicamente es el caso más antiguo que yo conozco. Entonces, en el año 808 estamos en medio un poco de, no sé si recordáis que en aquella época hubo lo que se llamaba la rebelión de las imágenes, la iconoclastia, es decir, que en el mundo bizantino y luego también, evidentemente, cuando llegaron los musulmanes, no entendían bien que se adorara tantas imágenes. Consideraban que era una idolatría. Entonces empezaron a destruir. Se destruyeron sobre todo a través del emperador de Bizancio. Tanto del siglo VII al siglo XI hubo todos unos siglos donde estaban los partidarios de las imágenes y los que estaban en contra de las imágenes porque pensaban que era una idolatría y que, por lo tanto, las desgracias que estaban ocurriendo a Bizancio venían por ese culto desmedido a ciertas imágenes que no tenían ningún sentido, porque además sabían que muchas de esas imágenes estaban revestidas de un cierto paganismo y en otros casos porque se buscaba ni más ni menos que una satisfacción crematística, pero no espiritual. ¿Vale? Bueno, pues en aquella época, en el año 808, dice la leyenda que hay un par de peregrinos que se acercan al reinado, en este caso de Alfonso II el Casto, para ofrecerle la elaboración, la orfebrería de esta cruz. Estos ángeles que están ahí son muy posteriores, pero bueno, los ponen los ángeles ahí para remarcar que estamos hablando de una cruz de los ángeles. Bueno, entonces Cristóbal de Morales y otros cronistas, Cristóbal de Morales, por ejemplo, del siglo XVI, siempre ha remarcado esa leyenda que ya procedía del siglo IX, que eran estos dos orfebres que hicieron esta cruz tan primorosa, que solo podía estar hecha por manos angélicas. Hasta incluso tiene una maldición. Esta cruz, hay una inscripción en la parte de atrás donde dice que todo aquel que ultraje la cruz de los ángeles caerá una especie de maldición divina, con lo cual se parece mucho a este tipo de maldiciones egipcias que aparecían en las tumbas, ¿no? En las tumbas de los faraones. Porque ha sufrido ultrajes, ha sufrido pues algún tipo de robo, pero siempre ha vuelto otra vez a la Cámara Santa, ¿no? En este caso Oviedo. Y lo que contaba, por ejemplo, Cristóbal de Morales, es que la factura de esta cruz, tanto en el anverso como en el reverso, son diferentes. Y la parte que vemos es tan preciosa, tan detallista y con una imaginería, ¿no? De orfebrería tan artística que solo podía ser hecha por obra de ángeles. Es decir, no hay ninguna referencia a quién pueden ser los orfebres, sencillamente que por las virtudes que tenía esta cruz, por la época en que esto ocurre, que ya digo que estamos hablando de la plena guerra iconoclasta, pues consideraban que era una cruz, fijaros que es una cruz de griega, pero realmente es una cruz de toque visigodo, ¿no? Por la forma que tiene la cruz, que iba a generar muchísimos beneficios para Oviedo. Como así lo entendieron y así lo lo fraguaron un poco lo que eran las leyendas posteriores. Evidentemente, la Cruz de los Ángeles se ha convertido en un emblema, en un símbolo, en un icono de la ciudad de Oviedo, a diferencia de la Cruz de la Victoria, que sería del Totem Principado y que es la que suele aparecer en las banderas de Asturias. Por eso digo que es muy interesante, porque ya desde el siglo IX ya viene referenciándose este tipo de cosas, con una peculiaridad, porque en esta Cámara Santa que está en la Catedral de Oviedo hay otro acheropita, que no lo he mencionado aquí, pero que os podéis imaginar, porque ya sabéis que dentro de lo que es las reliquias crísticas, sobre todo las reliquias textiles, además de la sábana santa de Turín, la otra, que dicen que tiene bastante credibilidad, sería lo que llamamos el pañolón de Oviedo. El pañolón de Oviedo, en el fondo, son unas manchas de sangre, supuestamente del paño que cubría el cuerpo de Jesús una vez que estaba ya muerto y que yacía en la tumba. Entonces, esas manchas de sangre, con el tiempo, son las que han ido a parar a la Catedral de Oviedo. Esto también sería una cheropita. La diferencia con las otras santas faces es que esta no hay pintura, son las manchas de sangre. Tú ahí ves lo que quieras ver, es una especie de pareidolia. Pero, sin embargo, las santas faces que he descrito de Alicante y de Jaén, si hay pintura, hay retoques, hay ojos, hay narices, hay bocas. Pero bueno, pero en este caso, en Oviedo tendrían, por decirlo así, dos acheropitas. Por una parte, la Cruz de los Ángeles, con toda esta historia alrededor de Alfonso II, y por otra parte, el famoso pañolón de Oviedo, que sería el manto ese que le cubrió exclusivamente la cara, a diferencia del resto del lienzo que le cubrió todo el cuerpo. Muy bien, pues nos vamos un poco a esas vírgenes. Hay unas cuantas vírgenes que también tienen esa cualidad, la cualidad de que o bien uno o dos peregrinos se acercaron a una localidad determinada, no tenían una advocación, y ellos se encargan de hacer esa advocación, de hacer esa imagen. Bueno, pues en el caso de Bordón, de esta localidad de Teruel, ocurre con Nuestra Señora de la Araña. Fijaros que hay dos puestas. Una de ellas, la original, que sería esa, que era de alabastro, además de una talla muy pequeñita, la llaman de la araña porque justo debajo estaba esculpida una araña que estaba envolviendo en su tela de araña a una mariposa, entonces con toda la simbología que tiene, hasta el punto de que esa virgen también la llamaban la bruja, porque servía para esconjurar las tormentas. En días donde la tormenta arreciaba y se pensaba que iba a haber un granizo, la sacaban allá al esconjuradero, que era una especie de templete, para que evitara esa tormenta y cayera en el pueblo de al lado, con lo cual también una especie de justicia divina, ¿no? No caigas aquí, pero cae en el pueblo de al lado, que siempre son los enemigos naturales. Bueno, por desgracia, en la Guerra Civil esta imagen desapareció, posiblemente fuera destruida, y la imagen que hay ahora es esta, que no tiene nada que ver, o sea, el tallista pues no quiso hacer nada parecido a la imagen original. Esa imagen original, a pesar de que se le atribuye a un imaginero catalán del momento, pero se le atribuye porque el que mejor podía hacer este tipo de detalles en aquella época era esta persona, este tallista catalán. Pero la leyenda, realmente, yo estaba en Bordón y estaba un poco hablando con la gente, dicen que realmente no saben quién era, que era alguien que de buenas a primeras entró en esta iglesia, en esta parroquia, y cuando sale se encuentran con la imagen, pero nunca más se supo de este peregrino o de este mendigo, porque siempre tiene ese aspecto, o de peregrino, es decir, que lleva como el bordón y lleva todos los artilugios y los adminículos como si estuviera haciendo el Camino de Santiago, o bien como un mendigo, que no pide nada a cambio, pero deja una imagen, en este caso Nuestra Señora de la Araña, con todas las peculiaridades mágicas que tiene de desconjurar. Fijaros en la Virgen del Tránsito, porque esta es la patrona de Zamora. La Virgen del Tránsito, la talla como tal, todo el mundo reconoce que es una obra casi perfecta, ¿no? Porque está hecha, vamos, a medida. Bueno, pues lo que se cuenta por parte de estas monjas clarisas del convento de Corpus Christi, que allí estuve, además estuve con Javier Sierra, porque en aquella época estábamos documentándonos para un libro que luego salió y que se titula La España extraña. Y este caso lo mencionamos en este libro, La España extraña. Bueno, pues estuvimos hablando con las monjitas para que nos contaran la historia. Y lo que nos contaban, y aquí esto se da una excepción, porque aquí sí hay fecha. No los nombres de los que la crearon, pero sí hay una fecha, que era el 2 de mayo de 1619. Bueno, pues lo que decía es que llegaron dos hombres jóvenes, bien apuestos, con vestimentas de peregrino, que sabían que estaban buscando a alguien que les pudiera hacer una imagen de este calibre. Pero claro, el convento no tenía dinero, no tenían qué artista podría hacerlo, y estos providencialmente aparecen de la nada. Entonces hablan con la madre superiora, Y la Madre Superior dice, vale, pero ¿qué me van a pedir a cambio? Y os dicen, nada, solo déjenos una habitación, una celda, que estemos totalmente solos, aislados, comida y agua, y 3 días. Bueno, pues si solo son esas las condiciones, adelante con ello. Entonces, eso cuenta, esa cuenta, la leyenda, ya digo, con esta referencia que por aquí sí que tenemos un día concreto y un año concreto, cosa que las demás normalmente solo tenemos el siglo. Bueno, pues se pasan esos 3 días y al tercer día, cuenta también esa tradición, que lo vienen repitiendo las monjas clarisas actuales, pues la curiosidad mata al gato, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿qué pasa? No se oye ningún ruido, esta gente no sale de aquí, no sabemos si lo están haciendo o están haciendo alguna tropelía, ¿no? Entonces, la curiosidad hace que una de las monjitas, antes del tiempo estipulado, intente investigar o curiosear a ver qué ocurre, abre la celda y ¿qué es lo que se encuentra? Lo que se encuentra es una especie de luminosidad y una vez que desaparece esa luminosidad está esta talla, que es una talla, la Virgen del Tránsito, que es una adormición de la Virgen. Si os dais cuenta, es una talla para estar tumbada, ¿no? Veis que la cabeza está un poco ladeada, bueno, en esta posición, si la vieras de la otra, para que la cabeza repose sobre un almohadón. Y sobre estos imagineros, sobre estos tallistas, estos peregrinos, ni rastro, desaparecen totalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas monjas clarisas del convento de Corpus Christi lo atribuyeron ni más ni menos que a la intervención angélica. Y estos son los ángeles que han escuchado nuestras plegarias y fíjate qué imagen nos han dejado en 3 días, menos de 3 días. La leyenda dice que como les pillaron de improviso antes de que desaparecieran, hubo un dedo que no pudieron tallar, lo cual confirmamos tanto Javier como yo que no era verdad esa parte de la leyenda porque vimos que los dedos los tiene llenos de abalorios y llenos de joyitas, pero los tenía todos, tenía los 5 en cada mano. Así que esa parte de la leyenda de que fueron sorprendidos y dejaron un dedo sin tallar no es verdad. Pero todo lo demás nos confirmaron que era verdad. Es decir, que son dos personas anónimas que ese día llegaron allí y que no se sabe más de ellos, que tal como llegaron desaparecieron, que la celda estaba totalmente vacía con esa luminosidad y a cambio dejaron esto. Por cierto, todo lo que les habían pasado de comida y de agua, intacto, sin tocar. Patrona de Zamora y a día de hoy sigue siendo el misterio de quién pudo haber sido el que hizo aquello. Igual que pasa con la Virgen de los Desamparados, que es la patrona de Valencia. Lo mismo, fijaros que la Virgen de los Desamparados es una imagen muy parecida. Estamos hablando de las mismas, bueno, de fechas muy parecidas, ¿no? Estamos hablando de que también ella es una virgen de tránsito, de adormición. Porque veis cómo tiene la cabeza, la tiene inclinada hacia adelante. Lo que quiere decir que la posición original de esta imagen, pues no era esta, no era para estar erguida, no era para estar en esta posición, era para que estuviera tumbada. Lo que pasa es que con el tiempo, por la razón que fuera, pues se pensó que lo más adecuado es que estuviera de esta manera. Pero qué curioso que también se atribuye a unos peregrinos que curiosamente dejan esta imagen a cambio y que la posición sea parecida. En este caso le añadieron un niño, pero el niño es posterior. Pero la imagen, como veis, es una virgen que también tendría la posición yacente, la posición con la cabeza donde tendría que tener un tipo de almohadón. Pues lo mismo, el misterio de quién la hizo, quién no la hizo, ha quedado en el aire y, por lo tanto, siempre se ha pensado que tendría que ser una atribución angélica, ese opus angélico. En este caso, en Alicante pasaría lo mismo con Nuestra Señora de las Nieves, en Hondón de las Nieves, con algo parecido, con una imagen también muy similar a estas que estamos comentando, porque luego se la van añadiendo coronas, vestidos y tal, pero me refiero a lo que es la imagen original, muy similar a las otras. En el caso de Nuestra Señora de la Carrodilla, tiene una peculiaridad este santuario, ¿no? Aquí tenéis una de esas estampas devocionales. ¿Y cuál es la cualidad que tiene la Virgen de la Carrodilla? Estamos hablando de Huesca. Ya no tanto que la imagen esté hecha por una serie de seres sobrenaturales, sino unas piedras que se han encontrado, que se encontraron justo al lado de la aparición, porque aquí lo que cuentan es que la Virgen se aparece a un par de carboneros que están recogiendo leña por el monte, se les aparece y les dicen que quiere que se construya una ermita allí. Lo que suele ocurrir, estos carboneros van al pueblo, no le hacen ni caso y la Virgen dice, bueno, como no os hacen caso, os voy a dejar una señal. Y a uno de ellos le deja la palma de la mano totalmente pegada a la mejilla, que no se la podía desprender para nada. Entonces ahí el pueblo dice, bueno, pues ya está, esto es un milagro, porque este tipo de prodigio solo puede hacer una fuerza sobrenatural, ¿no? Y una vez que les creen a estos carboneros, la mano la puede despegar de la mejilla y construyen esta ermita. con una peculiaridad, que se encuentran unas piedras, que según dice la tradición, son piedras que había depositado la propia Virgen con unas propiedades terapéuticas. Estas piedras, que allí las llaman las coronetas de la Virgen, estamos hablando de Aragón, porque cuando tú partes una de estas piedras, veis que tiene una serie de círculos concéntricos, que consideran que es como la corona que tendría la Virgen. Entonces, como es algo pequeñito, en lugar de corona son coronetas, las coronetas de la Virgen, hasta el punto de que esas piedras, mucha gente las guarda como auténticos talismanes porque consideran que tienen un poder beneficioso, y el atrio de la iglesia, de esta ermita, están hechas también con estas mismas piedras. Es verdad que es un tipo de piedra que solo se da por estas zonas. Bueno, no solo por esta zona, sino incluso en ninguna parte de Aragón se encuentran piedras de este tipo. Son piedras que posiblemente pues vengan acumulándose desde hace 60 millones de años, ¿no? O sea, como han dicho los geólogos, pero por la peculiaridad, por este estilo que tiene de piedra, sobre todo cuando tú la partes y que aparezcan esas coronas, ¿no?, esos círculos concéntricos, se pensó desde aquel momento que era una especie de señal de la propia Virgen para que esas piedras sirvieran no solo de señalamiento, sino como baliza de que ese lugar era santo, de que era un lugar sagrado. Entonces, bueno, por eso lo he traído un poco a colación, porque es un poco distinto de lo que estamos comentando, pero que tiene que ver un poco también con la sacralidad de las piedras, la litolatría, que son el culto a las piedras, en este caso relacionado con una aparición mariana, y en este caso relacionado para que formara también parte del propio paisaje, del propio receptáculo, ¿no?, del lugar. Entonces, claro, como eran piedras pequeñitas, no podían construirse muros, pero sí por lo menos lo que es el atrio, porque pisar estas piedras, en el fondo, es pisar lugar sagrado. Y que decir tiene que pronto pues esta advocación se convirtió en milagrosa con su peregrinaje correspondiente. Muy bien, nos vamos ahora a la parte de los Cristos, porque claro, según qué época y según qué zonas se construían imágenes marianas o se construían imágenes de Cristo. Y es muy curioso, ya digo, luego un poco en las conclusiones finales os contaré de que no es casual, es decir, que normalmente cuando se construyen este tipo de Cristos se dan en una época concreta y en una zona muy concreta también geográfica, y cuando se construyen o se hacen imágenes religiosas de la Virgen marianas también se dan en unas zonas muy concretas y en una época concreta. O sea, que no se da de una forma, ya digo, aleatoria. En el Cristo de Mayén, en Zaragoza, ocurre esto, le llaman el Cristo de la Columna, por razones obvias, no se sabe quién es el imaginero, pero se da las mismas circunstancias que ahora contaré también del Cristo de Calatorao. Es decir, estamos hablando de peregrino que pide lo de siempre, comida y agua, nada más, no pide ningún tipo de estipendio ni ningún tipo de beneficio económico, que le den un trozo de madera, ahí cambia un poco si muchas veces es una madera de nogal o de pino, de lo que sea, y que le dejen tranquilo, que le dejen tranquilo. Las leyendas a veces varían de un día a tres días, nunca más de tres días. Pero claro, aunque sea tres días, hacer una imagen de estas, como os podéis imaginar, es muy costosa, muy compleja y hace falta pues unos conocimientos artísticos de primer orden. Cuando se va y aparece esta imagen, pues evidentemente queda siempre la duda de si realmente fueron unos artificieros humanos o no humanos, es decir, si estamos hablando de una cheropita. Aquí se da también una curiosidad en este Cristo de la Columna de Mayén. La curiosidad es que en una de las manos tiene los tres dedos como en forma de pata de oca. En la época esta era muy habitual que estuviera, tanto por esta zona como por el Valle del Baztán y el Valle del Roncal en Navarra, los agotes. Los agotes era un pueblo considerado maldito, considerado herético, un pueblo marginal, y el signo de reconocimiento que tenían los agotes era este, que era el elemento bueno, pues lo que se llama la pata de oca o la pata de ganso, que servía de reconocimiento incluso también para las construcciones. Los agotes se caracterizaban por ser unos tallistas de primero, tallaban tanto la madera como la piedra y luego también el hierro. Entonces, hay alguno que ha pensado que a lo mejor ese imaginero era un agote que intentó dejar como referencia una imagen religiosa, pero con un símbolo oculto que solo podían entender los iniciados. Y ese símbolo oculto son los dedos que tenéis ahí, que estaría haciendo referencia a la pata de oca y, por lo tanto, referencia a los agotes como etnia marginada por la propia Iglesia. Entonces, qué curioso, como una venganza, entre comillas, que tú crees una imagen religiosa que luego se convierte en la referencia, en este caso, de Mayén en Zaragoza. Bueno, pues nos vamos a Calatorao, que tiene también toda una historia muy curiosa. Además, lo bueno que tiene Calatorao es que hay unos cuadros que va reflejando, como si fuera un cómic, lo que fue pasando. Y entonces lo que fue pasando es esto. El primer cuadro, yo cuando estuve allí estuve haciendo fotos, estuve hablando con el cura, me estuvo explicando un poco toda la historia. Entonces, lo que no sabía es que tenían todos los cuadros para que nos explicara lo que yo conocía por lo que había leído de ese milagro, ¿no?, y de este Cristo. Entonces, lo que ocurre es eso, que llega, como ves, un peregrino, aquí, sin ninguna duda, peregrino jacobeo, ¿no?, con todos los elementos que caracterizan a un peregrino de aquella época, con su bastón, en fin, con sus vieiras, con su gorro, con la esclavina, con todo. Y este peregrino se da cuenta, en aquella época, lo mismo, se da una característica, y es que querían construir un Cristo, pero no tenían ni dinero ni la persona adecuada para que hiciera una talla de estas características. Y entonces, también se da otra razón de ser. Normalmente, cuando llegan este tipo de personas, son momentos también de crisis. O sea, no solo es porque estén esperando a un tallista que les construya una imagen, sino también porque hay un momento de crisis en el sentido de eso, que hay una hambruna, o hay una epidemia, o hay algún tipo de catástrofe que lo está pasando mal el pueblo. Entonces, necesitan como una referencia, un poco una referencia, en este caso divina, para poder encomendarse. Y en este caso, aquí, esta zona, y en aquella época, y aquí estamos hablando del siglo XVI, es que había muchos casos de endemoniados. Entonces, bueno, lo que hace estos cuadros que yo fui fotografiando, aquí es la presentación de este peregrino diciendo tranquilos que yo me encargaré de haceros una imagen. Ahí veis un poco también cómo intenta consolar, y porque él tenía también, como no, poderes terapéuticos, es decir, sabía un poco también cómo paliar la situación de los enfermos, y cómo una vez que entra, lo de siempre, ¿no?, en ese cuarto que le dan la madera para que construya una imagen, aparece allí. Es decir, hay un momento en que él no se sabe nada del peregrino, hay una luminosidad en el interior, y cuando abren la puerta, lo que se encuentran es ni más ni menos que un crucifijo a tamaño natural, en este caso. Y de este peregrino, del que estábamos hablando antes, este que tenéis ahí al lado, no se sabe nada, desaparece. Ves que normalmente es una persona joven, en fin, como con rasgos como muy andróginos, por eso se identifica como un ángel. Dejan al Cristo ahí, y a partir de ese momento se dan cuenta de que ese Cristo no solo es una talla fundamental dentro de la imaginería del momento, de esa época, sino que además hace milagros. ¿Y qué milagros es los que hace? Cura o elimina a los demonios que mucha gente decía que tenía dentro, a los poseídos. Y fijaros, aquí aparece, ves, como estaba tallando, ¿no?, su cuadro y tal, un poco la imagen anterior, y fijaros cómo queda ya representado aquí, dentro de ese cuadro que aparece en la iglesia. Ha dejado sus atuendos de peregrino y se ha revelado su auténtica personalidad. Y su auténtica personalidad, como veis, es un ángel con sus alitas, que es el que ha tallado este Cristo. Bueno, pues ese Cristo, que le llaman así, el Cristo de los endemoniados, es el que se puede ver en la iglesia de Calatorao. Ahí lo tenéis. De hecho, entre el año 1957 hasta los años 80, había un tren que lo llamaban el tren de los endemoniados, donde iba gente que consideraba que estaba poseída para que se hiciera un exorcismo en el interior de la iglesia, y entonces entre el cura, los exorcismos con el ritual romano que tenía, más la presencia de este Cristo, decían que estos demonios salían con los pies en polvorosa, y de ahí que le llamen el Cristo de los endemoniados. Pero con toda esta historia tan sobrenatural y tan mística que os acabo de comentar. Aquí tenéis un detalle, estas son todas fotos mías, donde se ve claramente esos rasgos que dices, hombre, pues para hacerlo en 3 días, la verdad es que este hombre se esmeró, ¿no? Bueno, pues ahí tienes esa característica de que no se sabe ni exactamente en qué año, ni se sabe, por supuesto, el nombre del tallista de esta imagen. Algo portentoso y algo que se atribuyó, como habéis visto en la imagen, a un ángel, porque consideraban que no podía ser otro el que pudiera hacer esta maravilla, esta obra de arte. Con el Cristo de los Milagros, también de Alcolea de Cinca, ocurría lo mismo. En este caso estaríamos hablando de Huesca, pero bueno, una historia muy similar que tenéis ahí. Y paso un poco a algo que a Yanta les llamó la atención cuando se lo comenté, que era también lo de las ermitas. Porque, bueno, hasta ahora, como habéis visto, hemos estado viendo santos rostros, hemos visto una cruz, la cruz de los ángeles, hemos visto tallas de la Virgen y hemos visto tallas de Cristo, normalmente de Cristo crucificado o de Cristo atado a una columna. Pero ¿qué ocurre con las ermitas? ¿Hay ermitas también que puedan tener un origen de este tipo tan sobrenatural? Hombre, hay una que es la más conocida, que por eso la he puesto aquí, que es la de la Casa Santa de Loreto. No sé si conoces un poco la historia, porque la Casa de Nazaret, donde supuestamente pues vivía la Virgen, donde tiene la aparición del Arcángel San Gabriel para anunciarle que va a quedar embarazada, etcétera, etcétera, esa casa, claro, estaba en Tierra Santa, pero en Tierra Santa no siempre ha sido un lugar seguro para los judeocristianos. Ha habido allí las cruzadas, ha habido invasiones. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esta casa, ahora se llama de Loreto, la Casa de Nazaret, llega un momento que se produce una traslación. Y esa traslación, bueno, dos traslaciones. Una de ellas iría, estamos hablando de finales del siglo XIII, que es cuando se producen todas estas invasiones sarracenas. Una iría al principio a una localidad de Croacia, donde estuvo unos 3 años y medio, y luego va a parar a Loreto, a Italia, porque se considera que es un lugar mucho más seguro. Entonces, bueno, pero es que la casa tal cual, siempre según la tradición. La casa fue levantada directamente por los ángeles, fue teletransportada volando unos cuantos kilómetros, imaginaros, ¿no?, desde Nazaret hasta Loreto, y pasando antes por Croacia, pasando ahí una pequeña temporadilla de 3 años y medio, y luego llega a Loreto y se convierte pues, en uno de los lugares más santos. ¿Por qué? Porque esta casa está dentro, claro, evidentemente, de una basílica que se construyó alrededor. Entonces, claro, lo llamativo, claro, por supuesto, está muy adornada ya, no tiene nada que ver. He puesto una imagen del interior, porque esto sería más o menos la parte más auténtica de esa casa de Nazaret, donde la Virgen, donde el niño Jesús durante los primeros años estuvo aquí y donde luego se produce la famosa anunciación del Arcángel San Gabriel. Bueno, pues fijaros qué milagro más espectacular, ni más ni menos que toda una casa levantada, teletransportada y llevada a un lugar que en este caso sería Loreto. Fijaros que la Virgen de Loreto, que por cierto también hay una imagen, cómo no, de la Virgen de Loreto, la Virgen de Loreto es la patrona de muchas cosas, pero entre ellas, ¿de qué? De la aviación. Claro, aquí tenéis la razón de ser. Pues si alguien empezó a buscar, bueno, ¿a quién ponemos aquí como patrona de la aviación? Pues ya está Loreto, porque fijaros lo que se hizo, ¿no? Siempre por intercesión de estos ángeles. Otro caso más, he puesto el caso como más espectacular, más mediático, que es el de Loreto, pero es que también aquí en España tenemos algún caso, y es el monasterio de Corias, que está en Asturias. Esto le llaman el Escorial de Asturias por las dimensiones. Bueno, pues la leyenda, y aquí creo que he traído otra foto, la leyenda dice que esto fue bajado directamente del cielo. O sea, como era tan espectacular esta construcción, porque los orígenes de esta construcción es del siglo XI, luego se ha ido añadiendo muchísimas cosas, era tan espectacular que la leyenda dice que los ángeles directamente desde el cielo, con unas cadenas, bajaron el monasterio ya totalmente hecho, que ya son ganas, ¿no? Los propios arquitectos o ingenieros dirían, hombre, nos han quitado todo el mérito. Bueno, pues esto es lo que se cuenta para justificar un poco la espectacularidad de este monasterio. En el caso del monasterio de Guayente, pues ocurre algo también parecido, pero con una distinción, porque en este caso se podía poner muchísimos más ejemplos, ¿no? En este caso tiene que ver con una aparición mariana donde tú intentas construir una iglesia, bueno, una ermita primero, aunque luego se convierta en un monasterio, en un santuario, en un lugar que no corresponde a la aparición. Entonces, los materiales van desapareciendo por la noche o van teniendo accidentes los distintos obreros, porque esa aparición lo que quiere es que se construya justo en el mismo lugar donde ocurrió el hecho. Es decir, porque lo importante es el lugar, lo importante es ese centro de poder, ese centro energético. Y aquí lo que se cuenta es eso, que poco a poco esos materiales pues fueron apareciendo allí y además tuvieron la ayuda de un par de obreros, porque la referencia también, el origen sería del siglo XI, pero donde se construye básicamente sería en el siglo XIII, dice que tienen la ayuda de dos obreros para que vayan construyendo los últimos detalles sin pedir nada a cambio. Y justo cuando se termina este monasterio de Guayente es cuando estos misteriosos obreros desaparecieron. Con lo cual se atribuyó que el toque final, el acabado final, correspondía ni más ni menos que a esta intervención divina o a esta intervención angélica. Algo parecido también con lo que ocurre con el convento de Ágreda. Entonces, sabéis, si conocéis la obra de Javier Sierra, donde Sor María Jesús de Ágreda, en este lugar, en este convento de clausura, pues hacía sus traslaciones a Nuevo México para inculcar los evangelios y las doctrinas de la fe a los indios humanos. La monja azul, ¿no? La monja azul, exactamente. La dama azul. El título es, pero bueno, sería esta. ¿Por qué la dama azul o la monja azul? Por el hábito de las franciscanas concepcionistas, que es este. Bueno, pues cuando estaba construyendo este convento, Fijaros, muy cerca de el momento de Zamora, de lo que os he dicho, en Zamora, ¿os acordáis que os dije que era el 2 de mayo de 1619? Bueno, pues en esa época se estaba construyendo este convento por parte, esto no es un convento hecho por la propia iglesia, sino que la familia de Sor María Jesús de Ágreda, que era la familia coronel, estaba Catalina de Arana, que era la madre, construía un convento para monjas y el padre, porque llegaron un momento en que dijeron, bueno, ya no tenemos vida conyugal, cada uno que construya su convento, y en uno para hombres y otro para mujeres. Y justo en aquel momento, cuando se estaba construyendo este convento de Ágreda para las monjas, es cuando aparecen dos peregrinos que también, un poco como ocurría con lo de Guayente, les dicen, oye, que os ayudamos y construimos esto. Entonces dijeron, pues venga, vale. Y lo mismo, ayudaron, construyeron, estuvieron aquí, ya no se habla de 3 días ni nada, sino del tiempo que durará. Pero con la misma característica. Una vez que se terminaron las obras de este convento, desaparecieron. Entonces se pensó que había sido una intervención divina, primero para acelerar las obras y luego para darle también ese toque espiritual, porque todavía no se sabía, pero, mira tú, era el lugar de referencia donde esta monja, esta dama azul, Sor María Jesús de Ágreda, en sus trances, en sus arrobamientos, pues consiguió teletransportarse, más bien bilocarse, porque tan pronto estaba aquí físicamente, como estaba también en estas zonas de Nuevo México, lo cual es muy llamativo, porque normalmente o estás en un lugar o estás en otro, pero siempre las monjas dicen, porque hubo un proceso inquisitorial, que a ella la veían en la celda, la veían como de una forma muy etérea, pero la veían, pero también a la vez estaba con los indios cumanos, no solo evangelizando, sino entregando objetos físicos, porque hay constancia donde se entregaban rosarios y cálices, lo cual también es más llamativo, porque es como una bilocación extraña, porque o estás en un sitio o estás en otro, pero que estés en los dos sitios y que se te vea físicamente es más complicado, ¿no? Bueno, pues en este caso, Sor María Jesús de Ágreda tuvo también, y su madre, tuvo también la fortuna de contar con esta ayuda divina. Por cierto, tanto la madre como ella, cuando murieron, quedaron también momificadas de forma natural, cuerpos que se pueden ver allí en el convento de Ágreda. Y bueno, ya por ir terminando, porque me imagino que ya va siendo la hora y esto daría mucho, solo poner unos pocos ejemplos también de otros regalos, por decirlo así, angélicos. Por una parte, el de Garda von Bingen, que pues ya sabéis que es una de esas místicas medievales, una mujer de bandera, ¿no? Porque tocó todos los temas, una herbolaria, que además le gustaban muchísimo las partes de la ciencia y de la humanística, que escribió distintas obras, que compuso muchísimas melodías, muchísimas canciones supuestamente inspiradas por los ángeles, y los ángeles le dan este alfabeto, este divino, que es lo que llaman la lingua ignota, estas 23 letras ignotas de Hildegarda von Bingen, con la que ella transmitía sus mensajes en clave, ¿no? De hecho, es la primera lengua artificial de la historia. Antes de que surja el esperanto y de que surjan tantas y tantas, realmente la primera lengua sería esta. La segunda sería el enoquiano, que tiene que ver con John Dee, pero ya nos iríamos al siglo XVI. En este caso estamos hablando del siglo XIII. O la famosa escalera santa de Santa Fe, que estaría en Nuevo México. Una escalera que tiene un equilibrio portentoso, porque no tiene ni clavos ni tiene ningún tipo de pegamento, y que la barandilla se ha añadido posteriormente y que en su momento, y estamos hablando del año 1872, pues lo mismo, alguien se prestó a hacer una escalera que uniera lo que era la capilla con el coro. Pero, ya te digo, hasta el momento muchos ingenieros han quedado con la boca abierta porque no entienden cómo ha podido tener este equilibrio. Entonces, la tradición, incluso hay una película, creo que es de Bárbara Herse la protagonista, hay una película donde se cuenta la aparición de este ser sobrenatural para ayudarles a construir esta escalera de Santa Fe. Esta escalera también milagrosa, porque también se le atribuye una serie de prodigios. O en el caso de Sor Patrocinio y la Virgen del Olvido, por contar un caso del siglo XIX. Una monja, la monja de las llagas, que la llama, cuando ella estaba en el convento del Caballero de Gracia en Madrid, ella tenía 20 añitos, entonces se le aparece la Virgen y se le aparece también el Arcángel San Miguel. Y lo interesante es que se le aparece con una imagen, con una Virgen que se la dan, es como un regalo directamente, ya está construida, ya está hecha la imagen con el niño y con un dragón debajo, y se la entregan. Y dice, tiene que tener el nombre de Nuestra Señora del Olvido. Y efectivamente, así fue, esta se la llevó, aquí tienes una imagen de su patrocinio, que ha llegado solo a venerable, todavía no llega ni siquiera a beata, pero esta imagen de Nuestra Señora del Olvido se puede ver actualmente en el convento del Carmen de Guadalajara, ¿vale? Allí estuve y allí comprobé que efectivamente allí está la imagen, es una imagen muy pequeñita, de nada, pero el dragón, por lo que sea, porque además el dragón venía encadenado, ya no está, no sé si es que lo han querido quitar por la razón que sea o alguien lo ha robado. O, por citar un caso de Málaga, en fin, pues este Cristo que me parecía muy, muy significativo, pero bueno, ya por el tiempo, pero bueno, un poco las características, por cierto, es un Cristo que ha desaparecido ya, ¿no? Este Cristo que estaría en Málaga capital, pues el clásico mendigo que va pidiendo una limosna, se le acepta en la casa y él, en agradecimiento por esa limosna que había recibido, cuando se marcha al día siguiente, en la habitación donde él se había alojado, aparece este Cristo, que ya digo que con el tiempo, y creo que fue en el año 1931, según me ha contado Salvador, que es el cronista aquí de Málaga de estos sucesos paranormales, pues desapareció y ya no se ha vuelto a saber más de él. O en el caso del Cristo de la Salud, que también tiene toda una genealogía muy interesante y que tiene que ver también con una de las localidades de Málaga, que es Benamocarra, y que se atribuye, por cierto, muchas funciones en épocas de epidemia. En aquella época fue por una epidemia de cólera, pero que actualmente también con esta epidemia se le invoca porque se considera que es dador de virtudes y de beneficios. Y bueno, pues nada, pues muchas gracias y recordaros un poco la frase de Albert Einstein, ¿no? Que hay dos formas de ver la vida, una es creer que no existen milagros y la otra es creer que todo es un milagro, porque en definitiva, como resumen, todo esto que estamos hablando, con independencia de que creamos o no creamos en este tipo de leyendas, en todos estos lugares donde aparece una imagen de la Virgen o de Cristo, en todos los lugares se han convertido en lugares de culto. Ya digo, todos tienen una referencia histórica y cronológica porque se dan. Los del siglo XVI, por ejemplo, son Cristos, los del siglo XVII, por ejemplo, son vírgenes y cosas similares. Entonces, es como si hubiera una especie de intencionalidad, es como si hubiera una especie de plan divino orquestado y artístico para crear lugares de devoción, lugares de culto y lugares donde se van promocionando pues actividades que por alguna razón a alguien le interesaba. El problema está en quién estaba detrás, si realmente había un interés humano o realmente estamos hablando de un interés sobrenatural, es decir, de entidades que por distintas razones, igual que pasa con las apariciones marianas, lo que buscan y qué es lo que dicen, que se construya una ermita justo en el lugar de la aparición. En este caso, los lugares ya están, pero hace falta señalizarlos, hace falta tener la piedra de toque, el icono, la reliquia, el objeto sagrado, y en este caso es cuando aparece milagrosamente el artificiero, el peregrino, el mendigo que te construye esa imagen. Y a partir de ese momento, ese lugar concreto, que solo a lo mejor tienes una devoción muy local, como pasa en Honrubia, o como puede pasar en Mayén, o como puede ser en Calatorao, pero lo que hace es que crea un núcleo energético, un núcleo espiritual, un núcleo de peregrinación, con todos los beneficios que eso genera, y que luego, posteriormente, la propia Iglesia o los propios fieles se aprovechan de esa circunstancia. Así que, bueno, he querido dar un recorrido muy somero, pero muy rápido, por circunstancias de algo que podéis ver en España, en estos lugares, en estos enclaves, y que me parece bastante significativo porque, ya digo, internamente, hay como una cierta lógica que yo creo que hay que tener en cuenta para darnos cuenta cómo surgen las creencias, cómo surgen las devociones populares y, en algunos casos, cómo surgen las supersticiones. Y nada más. Con esto, muchas gracias. Jesús, retomando un poco, bueno, la célebre frase de Einstein, incluso cuánto hay en toda esta historia, que es una larga historia que no deja de formar parte de nuestra cultura y de la religión católica y de Occidente, cuánto hay de parapsicología y cuánto hay de psicología, ¿no? Porque por un lado, claro, está toda, bueno, pues esos milagros que en efecto podemos considerar que la vida entera es un milagro y que este mundo es la demostración, o podríamos pensar también la necesidad que tenemos los seres humanos de encontrar un consuelo, de encontrar algo a lo que acogernos que nos pueda ayudar a seguir adelante y a sobrevivir, ¿no? ¿De qué modo se juntan estos dos elementos? No, se juntan de una forma clara. Cualquiera que haya estudiado pues la evolución espiritual de la humanidad a nivel general, no solo en el cristianismo, sino también en el islam, en el judaísmo o en el budismo, pues está claro que hay dos componentes que están muy unidos. El problema es saber dónde termina uno y empieza el otro. Por una parte está esa parte parapsicológica, vamos a llamarla así, esa parte sobrenatural. Siempre hay un elemento que no controlamos y que es el que genera o la revelación o la aparición de turno. Y luego está la parte psicológica, que es el aprovechamiento de ese detonante, ¿de acuerdo? O bien una aparición mariana, o bien, pues imaginaros, una especie de objeto que aparece en el cielo y que se identifica. Ahora lo identificaremos como un ovni, pero en las épocas, por ejemplo, medievales o en la época de la Reconquista, se identificaba como una señal divina. Es decir, si encima aparecía en el medio de una batalla, pues ni te cuento. Entonces, claro que hay como un detonante, hay una parte de misterio que no podemos ahora mismo calibrar porque nos faltan datos, porque como valoramos una aparición que ocurrió en el siglo XVII, es muy difícil, ¿no? Pero sí podemos valorar las consecuencias y los efectos que ha tenido. Y esas consecuencias y esos efectos son muy psicológicos. Es decir, en la medida que tú crees que ese santuario, que esa virgen, que esa reliquia te proporciona una serie de beneficios, igual que ocurre con un talismán, un amuleto que tú tengas, automáticamente se produce un detonante psicológico y mental para que esos beneficios se produzcan. Pero bueno, es el efecto placebo en algunos casos, eso está más que estudiado. Si tú ahora estás con una cierta enfermedad y yo te digo, mira, coge esta piedra del santuario de Carrodilla porque me han dicho que con esto se te cura tus dolores de cabeza. Si automáticamente tú crees en esto que te digo, algo se está produciendo en ti para que a lo mejor esos dolores desaparezcan y tú lo vas a atribuir a la piedra. Lo que ha hecho la piedra, o sea, talismán que yo te he regalado, ha sido el detonante, ha sido el canalizador para que en tu cerebro se activen una serie de mecanismos y te puedas tú curar o te puedas eliminar ese dolor. Bueno, pues así funciona, pero ese es el funcionamiento de la magia. Lo que pasa es que es cierto que si todo fuera tan fácil de explicar, pues ¿dónde está el misterio? La historia está que muchas veces hay un detonante que no controlamos, que no sabemos qué origen tiene, que puede ser perfectamente sobrenatural o divino, o milagroso o prodigioso, y a partir de ahí se generan unas consecuencias. Y muchas de esas consecuencias son crematísticas, porque claro, la gente va allí, deja su donación, deja su óvulo, en fin, deja pues el estipendio necesario porque está agradecido porque se ha curado o bien él o alguien de su familia o porque se ha concedido alguno de los deseos. Bueno, pues todo funciona. Por eso digo que esos dos elementos, el psicológico y el parapsicológico, van muy unidos, igual que lo terrenal y lo espiritual, pero a veces es muy difícil distinguir dónde termina uno y dónde empieza el otro. Y ahí entra un poco la ciencia, ¿no? Porque yo creo que todos recordamos la cantidad de estudios científicos o supuestamente científicos, bueno, científicos realmente, que han hecho, por ejemplo, sobre la síndrome de Cristo, ¿no? O sea, claro. Sobre la sábana que supuestamente sí. le envolvió al recoger su cuerpo crucificado, y ahí han estado estudiando que si la sangre, que si es RH negativo, que si es esto lo otro, si sí, venía de aquí, de allá. A ver, tiene que ser... No, claro, pero quiero decir que ahí. ¿Hasta qué punto se puede incluso estudiar estas imágenes que vistas así... pueden sí. ser, son cuadros, si se puede escarbar y ver si hay algo detrás de estas pinturas que realmente pueda ser un inicio, pues eso, pues de un acherotipo, un acherotipo en el sentido estricto de la palabra, si se han hecho estudios al respecto. Claro, a ver, siempre aquí hay que utilizar una frase clásica y muy de Cervantes, que es con la Iglesia hemos topado. Ya. ¿Qué ocurre? Que cuando la Iglesia ha dado permiso para que se analice una reliquia, por ejemplo, se ha dado permiso para que se analizara lo de la sábana santa de Turín y también para que se analizara, por ejemplo, el pañolón de Oviedo también, las manchas de sangre y tal, e incluso el Titulus Crucis, en fin, donde ese trozo de madera donde aparece el INRI. Bueno, pues siempre que se ha hecho un estudio y además con la tecnología que tenemos actualmente, los resultados no han sido los apetecidos por la propia Iglesia. Porque en el caso de la sábana santa de Turín, pues en tres laboratorios distintos se establecieron, ¿no?, que tiene una fecha muy próxima, pues eso, una fecha medieval, por lo tanto, ellos consideraban que era una reliquia de hace 2.000 años, sino que alguien, en la época del siglo XIV, pues tenía la tecnología suficiente para hacer una fotografía de esas características, y por eso se empezaron a barajar nombres como el de Leonardo da Vinci. En el caso del pañuelo de Oviedo, lo mismo también, a través del carbono 14 y de otro tipo de técnicas, pues llegaron a la conclusión de que era una reliquia que podía ser del siglo VIII, siglo IX, pero no del siglo I. En fin, con el Titulus Crucis pasó algo parecido. ¿Qué quiere decir? Que claro que si hiciéramos un análisis de muchas de estas reliquias o de estos objetos sagrados, pues nos podríamos encontrar con una explicación mucho más mundana y profana que la espiritual. Pero la Iglesia, con las reliquias, y pasa con, pues eso, con las espinas de Cristo, pasa con los lindum crucis y pasa con tantas y tantas reliquias textiles, ¿no?, como puede ser desde mantos de Cristo, de la Virgen, incluso los santos pañales, ¿no?, del niño Jesús, permite esa veneración. Cada vez menos dice que eso es auténtico. Permite la veneración, porque en la medida, un poco lo que decía yo de la parte psicológica de los amuletos, en la medida que el fiel cree, allá él y sus consecuencias. Pero claro, la Iglesia no se puede un poco definir de que todos esos lignum crucis que aparecen en tantos lugares sean auténticos. ¿Por qué? Porque una es de roble, otra es de nogal, otra es de pino. En fin, las maderas son distintas. Pero sí lo permite. ¿Por qué? Por una cuestión también interesada. Porque sabe que eso da beneficios. De hecho, el tráfico de reliquias que hubo en la Edad Media se hizo por esta razón. Porque todo santuario, toda ermita, toda catedral o toda iglesia quería tener una reliquia. Y claro, conseguir huesos de santo no era tan fácil, pero conseguir astillas era muy fácil, o conseguir dientes de Santa Polonia, porque claro, cogías dientes de cualquier cosa. Entonces, se produjo un tráfico de reliquias abismal, que es lo que cabreó muchísimo pues a Lutero, a Calvino y, en fin, a toda la reforma protestante. Por eso, porque no, no gustaba que esto se produjera, pero la Iglesia lo permitía. Cuando ha dado autorización científica, ahora que se puede, a alguna de estas reliquias, ya te digo que ha salido escaldada. Con lo cual, me imagino que en este tipo de imágenes, si pides autorización, pues tardará en dártela. Y, en todo caso, cabe suponer que si somos energía y hacia estos objetos chupan toda esa energía que reciben de las personas que van a adorarlos, a lo mejor algún poder tienen. Claro que tienen poder. Es que yo estoy convencido. Por eso digo, yo me mantengo un poco en una postura, vamos a llamarlo así, como intermedia. Pues ya sabes que en esto lo normal es caer en los dos extremos. Uh-huh. O sea, pues eso. No, todo esto es prodigioso, aquí está siempre los ángeles, la Virgen y todo lo que tú quieras. Y otros dicen, estos son fraudes, estos son comeduras de coco, estos son supersticiones o estos son engañabobos. Es decir, que, pero entre esas dos posturas, claro, que son para mí erróneas, es decir, querértelo todo como negarlo todo, para mí son dos posturas muy erróneas. Está una postura intermedia. La postura intermedia está claro que esto que hemos contado, muchos de estos ejemplos, hombre, yo ya he especificado y creo que he sido crítico, por ejemplo, con esas santas Verónicas. Yo considero que ninguna es auténtica. Pero bueno, pues si la gente cree que es auténtica, allá él y su fe, ¿no? Pero en otros casos sí es cierto que te produce una cierta duda. Pero te produce una cierta duda no por la leyenda que haya detrás, sino por las supuestas curaciones que ha generado ese objeto. Entonces, claro, cuando tú hablas con testigos o, en fin, conoces casos sorprendentes de personas que con una fe tremenda se han podido curar pues de enfermedades aparentemente incurables, por ejemplo, en Lourdes, sabes que en Lourdes hay todo un proceso médico de aquellas personas que dicen que han sido curadas, pero un proceso médico muy riguroso. O sea, estamos hablando de que habrán pasado pues esos miles, cientos de miles de personas por allí. Y, sin embargo, los milagros que están realmente constatados, me parece que son unos 69 o 70, no más. No está mal. Pero que no está mal. Pero, claro, esos 69 o 70 son milagros que no ofrecen ningún tipo de duda de que algo paranormal, algo raro, algo milagroso ocurrió, porque eran casos desahuciados. Entonces, claro, tú puedes decir, ya, pero es que esto puede ser sugestión. No, aquí ya no estamos hablando de sugestión. Ya no estamos hablando del efecto placebo, de esto. Algo ha ocurrido. Bueno, pues eso que pasa en Lourdes o que pasa en Fátima también ocurre en estos objetos un poco menores. Entonces, eso a mí es lo que me llama la atención. Yo, como investigador un poco del folclore, de las costumbres, de las tradiciones, lo que me interesa es lo que se deposita de energía en esa ermita, en ese objeto, en esa devoción. Porque eso sirve para mucha gente. Y si tú le quitas eso, le estás quitando algo suyo, le estás quitando su esencia. Por eso se produce una revolución. Si tú vas ahora a un pueblo y le quitas la Virgen, aunque sepas que es una Virgen de poco valor, porque es del siglo XVIII o lo que sea, bueno, te matan o te crean una revolución. Porque es suyo, porque ellos consideran que esa Virgen ha intercedido en momentos difíciles, en momentos de crisis colectiva o bien individual. A eso me refiero. Eso es lo interesante, que es el valor que tú le das a una imagen religiosa. Si además esa imagen religiosa viene precedida de una leyenda, viene precedida de una serie de milagros y de prodigios, pues como que se amplifica todo eso. Y eso es la devoción popular. Es que así es como el ser humano cree o no cree. Pero no solo aquí en España, sino en cualquier devoción. Fíjate, tú vete a cualquier templo budista y la cantidad de elementos que hay y rituales. Tú vete a un templo sintoísta en Japón y tú has estado en Japón y bueno, la cantidad de cosas que hacen. ¿Qué quiere decir? ¿Que son más tontos? No son más tontos. Sencillamente tienen unas creencias que ellos han depositado su salud o su bienestar en ese tipo de creencias. Y si no haces esos rituales, es cuando la gente cree que le va a pasar algo. Bueno, no sé si tenéis algunas preguntas, si queréis participar, alguna duda. Sí. Sí. A ver, cada religión tiene sus prodigios, sus historias, sus milagros. Esto que he contado, como esa especie de orden cronológico y de paradigma que se da, ¿sabes?, como protocolo, es decir, que sea uno, dos o tres mendigos, que sea uno o tres días los que tardan en hacerlo, el que no pidan más que agua y comida, pero sin embargo no comen ni beben nada. el que no pida ningún tipo de beneficio económico, el que haya un resplandor, una especie de luminosidad en el interior. Todo eso lo he encontrado dentro de nuestra, vamos a llamarle dentro del contexto católico, ¿no? Porque, claro, en España, precisamente por esa tradición católica, es donde más ejemplos tenemos de este tipo, es donde más podemos investigar. Pero sí es verdad que esto también se da en otras creencias, en otras religiones. Eso también se da, no con estas características, pero sí siempre con una intervención angélica. Por ejemplo, el Islam, a pesar de que no adora imágenes ni nada parecido, o sea, no cae en esa iconoclastia, ¿no?, que cayó la Iglesia católica, pero el Islam, sin embargo, sí cree mucho en la intervención angélica. Hay muchos de los pasajes que tienen que ver con Mahoma, siempre se hace referencia al arcángel San Miguel o San Gabriel. Es decir, los ángeles tienen una presencia muy habitual y aparecen y en momentos muy determinados, para tanto para Mahoma como los distintos profetas o los distintos imanes, ¿no?, que ha habido dentro del Islam. En el budismo pasa algo parecido. Fíjate que el budismo no creen en un dios. O sea, el budismo no es una religión teísta como tal. Ellos tienen otra concepción. Es una filosofía, en realidad. Claro, es una filosofía de vida. Pero también tiene sus rituales, tiene sus creencias. No es lo mismo el budismo tibetano que el budismo que se puede practicar en Vietnam o en otros lugares. Es decir, cada uno tiene sus características. Pero también, de vez en cuando, con presencia de seres que en un momento determinado marcan una tendencia o dejan una huella, dejan un elemento de veneración. Hay en el budismo también objetos, acheropitas, que tienen que ver con la naturaleza, más que con la imagen de un dios, ¿no? Una imagen divinizada. Yo recuerdo, por ejemplo, un lugar en Birmania, donde hay diversos lugares así en Asia, ¿no?, donde hay una piedra enorme, gigantesca, o sea, una piedra grande como una montaña, que ha caído milagrosamente, entre comillas, bueno, pues en un lugar que ha quedado ahí suspendida. No recuerdo ahora bien cómo se llama este sitio, y que la han pintado toda de oro, y alrededor pues se ha convertido en un lugar de culto, donde las gentes pues llevan sus ofrendas, lo llenan de flores, de oraciones, de cantos, y realmente tiene que ver con la naturaleza, claramente, claro. Pero es también una piedra que ha sido divinizada y que tiene poderes. Claro, sí, lo que decía yo, la litolatría. Sí. Es el culto a las piedras, porque en ese caso se considera que es una piedra, que es una especie como de regalo celeste del cielo, efectivamente. En Sri Lanka, por ejemplo, por citar otro lugar, ¿no?, Sri Lanka, esta isla, ¿no?, Ceilán, lo que se llamaba antes Ceilán, allí, en uno de los montes más sagrados que ellos tienen una huella de un pie que ellos consideran que es la huella, pues por una parte dicen que es de Adán, por eso, por buscar el primer hombre, ¿no?, de la especie humana, y otros dicen que puede ser de Rama o de cualquier otro de esos dioses. Pero hay huellas gigantes gigantes, sí. Claro, de un gigante, bueno, pues a saber quién hizo esa huella o si tiene un origen natural o no, pero se ha creado toda una devoción hasta el punto de que la gente que sube hasta ese lugar, en fin, es un peregrinaje bastante costoso y que ya cuesta. Solo llegar es un milagro, claro, en sí mismo. Claro. O lo que tú decías, ese culto que hay en la naturaleza. En Japón, por ejemplo, hay mucha devoción a los kamis. Los kamis son este tipo de entidades que están en todas las partes, están en los cuatro elementos de la naturaleza, pero es que dentro de la naturaleza más visible, más real, pues están en los árboles, están en las cuevas, están en las piedras, están en las nubes. Es decir, los kamis es como una especie de panteísmo donde todo es divino, donde, un poco aplicando la frase, todo es un milagro, ¿no?, todo es una manifestación de lo sagrado. Bueno, pues esos son los kamis y son los japoneses. O sea que la parte de la naturaleza, ¿dónde aparecen las apariciones marianas, por general? Las apariciones marianas, que es un poco el trasunto de las apariciones féricas que había antaño, las apariciones marianas, esas entidades femeninas, luminosas, ¿dónde se aparecen? En árboles, en cuevas, en fuentes, es decir, en lugares de la naturaleza. Claro, los bosques, otro... Los bosques otro... sacralizan un elemento que en teoría es, bueno, pues eso, de la propia naturaleza, sin más trascendente, que es lo profano, pero bueno, ahí está un poco la obra de Mercia Leve, de lo profano a lo sagrado. Como algo profano lo puedes convertir en sagrado en el momento que se produce una hierofanía. La hierofanía es la manifestación de lo sagrado. Es decir, en el momento que aparece algo insólito, algo inusual, una luz, una entidad, un elemento que te distorsiona, una especie de chip que te cambia tu espacio y tiempo, pues ya está, ahí se produce la hierofanía. A partir de ahí, pues puede haber un culto que tiene una trascendencia muy limitada o no, o a lo tonto, mira lo de Fátima. En 1917 Fátima no lo conocía nadie, ese lugar. Y a lo tonto, se fue agrandando la bola de nieve y fijaros ahora lo que es Fátima. Pero en su momento Fátima, igual que Lourdes, era nada. Eran lugares que ni siquiera situabas en un mapa. Bueno, pues Esos son como los más representativos, pero hay multitud de ellos, pero miles de casos, y solo en España, donde cosas parecidas han ocurrido, pero han tenido un culto muy, muy cercano, muy tal, o sea, no ha tenido más trascendencia. Pero, sin embargo, para la gente de ese pueblo, esas piedras que yo decía de Carrodilla y en Huesca, para ellos esas piedras son sagradas. Tú no les cuentes ahí historias de geología y tal, no, no, no. Para ellos es piedras sagradas que fueron ahí colocadas por la propia Virgen cuando se apareció la aparición. Y si tú no lo crees, eres un descreído, eres un ateo, fuera. Ya no quieres saber más de ti. Bueno, ¿por qué? Porque tu mente, tu psicología, tu personalidad, tu esencia, la esencia de un pueblo, muchas veces gira alrededor de esa aparición. Y por eso aparece también en los escudos. ¿Has visto la cantidad de escudos que tiene? Escudos nobiliarios o escudos de ciudades o escudos de armas, donde aparecen elementos extraños. Aparece una entidad virginal o aparece una estrella que era una luz que se vio, sería un clásico ovni, ¿no? Y te aparece en el escudo porque para ellos tuvo tal trascendencia que lo quisieron dejar reflejado no solo en las creencias populares, sino también en lo más imperecedero, que es la piedra. Que en pero este caso es incluso, por supuesto, en las palabras. Claro. Porque te estaba escuchando antes, y no sé si es una imaginación mía ahora mismo, pero cuando hablabas de las Verónicas, no sé si la palabra Verónica tiene que ver luego con la Verónica del Torero, con la media Verónica, o sea, como en una imagen hermosa. Es que a lo mejor viene de ahí, ¿no? Porque no pues, sé, el lenguaje taurino que pues, tiene pues, que ver con, claro, con toda la mitología, con las leyendas, en fin, con algo que tiene mucho que ver con este, sí, sí, con este país nuestro, ¿no? Pues podría ser, claro, ahora que lo dices, puede ser, ¿no? Voy a investigar el asunto. Puede ser, sí, yo no había claro, caído en eso, pero es verdad, hacer una Verónica. Hacer bueno, una media Verónica, también, una Verónica. Claro, ahí, sí, sí, boleta, pero es una bonita imagen. Podría ser, claro, podría ser. Sí, claro, porque Verónica viene eso de vero icon, vero icono que es verdadera imagen. Y por lo tanto, una verdadera imagen es la belleza que te impregna esa imagen, ¿no? Y que te transmite un sentimiento. Ahora en el tren de vuelta vamos a estudiar este venga, asunto. Vamos a estudiar, Jesús. Pues, has abierto ahí un melón muy interesante. Tenemos que dejar aquí esta charla por razones pandémicas. Seguiríamos, pero es que la térmica cierra ahora a las 6 de la tarde. Así es que, Jesús, te agradezco muchísimo este rato fantástico, mágico, verónico. Y nada, y os agradezco a vosotros también vuestra presencia aquí a estas horas algo intempestivas. Pero bueno, todo irá mejorando, ¿verdad? Claro que sí, claro que le rezaremos sí, a la Virgen o a quien sea para que así sea. Gracias, Jesús. Gracias a vosotros. Gracias. Buenas tardes. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio.